Ahora hablamos del noveno Congreso Interanual de Junior Empresas, que se realizará en Sevilla del 12 al 14 de abril en el Rectorado de la Hispalense, Belén. Pues sí, un congreso que seguro arrojará algo de luz a los futuros profesionales, que como ya hablamos la semana pasada, que eso de qué hacer después de la universidad, pues esta es una salida diferente, una buena salida, que es el emprendimiento. Qué mejor que nos lo cuente Silvia Martínez, que es la presidenta de la Federación de Junior Empresas del Sur, y por supuesto también que nos lo cuente Paula Mediano, que ya está por aquí sentada. Muy buenas tardes, Paula. Muy buenas, Paula, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues como bien decíais, del próximo 12 al 14 de abril se realizará el noveno Congreso Interanual de Junior Empresas a nivel nacional en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, con el lema Crea, Innova, Emprende. La finalidad que persigue es el Congreso es potenciar las relaciones entre los jóvenes emprendedores universitarios con grandes iniciativas. Para darnos más información sobre el tema, está con nosotros Silvia Martínez, presidenta de la Federación de Junior Empresas del Sur, organización que se encarga del Congreso. Hola, Silvia. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvia. Bienvenida, ¿qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme para poder hablar sobre este evento. Cuéntanos, ¿qué son exactamente las Junior Empresas y cómo se organizan? Bueno, mira, las Junior Empresas llevan funcionando cerca de 30 años ya a nivel nacional. Y en Andalucía, pues llegaron un poco más tarde, por el año 93-94. Exactamente son asociaciones juveniles, sin ánimo de lucro, creadas por estudiantes dentro de una misma carrera universitaria o licenciatura o grado, etcétera. Y lo que suelen hacer estos estudiantes es crear sus propios servicios sobre las materias relacionadas con esos estudios y funcionan a la vez en todos los aspectos como una empresa. Es decir, tienen las ventajas también de una personalidad jurídica propia a la vez que están aprendiendo y llevando a cabo toda la teoría de la carrera, pero de forma más práctica y más amena. Eso es lo que básicamente es el resumen de una junior empresa. ¿Y la Federación de Junior Empresas del Sur que presides? Pues nosotros organizamos y colaboramos con todas las junior empresas y todo el ámbito andaluz, y también, en este caso, también estamos con la comunidad canaria. Y lo que prácticamente hacemos es representar el movimiento, ayudarle en todo tipo de proyectos, dudas a nivel de registro, a nivel de problemas con la universidad y sobre todo darle ideas y apoyarla. Silvia, este movimiento de Junior Empresas está muy extendido en nuestra Andalucía, sobre todo hay que decirlo más en nuestra Andalucía Oriental. Aquí, bueno, un poco se pretende con este congreso en lo que es Andalucía Occidental, Sevilla y todas estas provincias, pues avanzar, ¿no?, en este sentido y que crezcan aún más este movimiento emprendedor como son las Junior Empresas. Aún así son muchas las que hay aquí en Andalucía. Efectivamente, en Granada ya contamos con una trayectoria bastante ya estabilizada. Tenemos 9 junior empresas y contamos con 7 aspirantes, y ahora en Sevilla pues tenemos la suerte de que ha tenido ya recepción por parte de la universidad y por parte sobre todo de los alumnos, y contamos con 3, una en turismo, otra en filología y otra en vuestra facultad, en comunicación. ¿Cuál es el objetivo principal que os ha motivado para realizar el congreso, Silvia? Pues nuestro mayor motivo, en primer lugar, es cambiar un poco la mente a los jóvenes y que no piensen que al salir de la carrera solamente la única salida que tiene es o ir a trabajar con un familiar o ser funcionario, ¿no? Queremos que se promueva lo que es la emprendeduría, que la gente sepa qué es el autoempleo y cómo te puedes mover tú mismo con tus propios intereses y desarrollar, pues, una idea o una empresa con amigos o solo. Crear una perspectiva diferente, ¿no?, de empleo, para salir un poquito de esta crisis que tenemos. Sí, ¿y qué estáis preparando para el congreso? Pues estamos preparando, el congreso se divide en dos partes. Por un lado, está centrado ya en la gente que ya es junior empresaria, viene gente de toda España y también de Europa. Y entonces estas personas tienen unos talleres específicos diferentes, porque ya tienen un feedback y una trayectoria. Y luego, por otro lado, se ha abierto a toda la comunidad universitaria, no solamente de Sevilla, sino de toda Andalucía, con la particularidad de que pueden obtener también un crédito de FTS para que se motiven y atiendan y vean, se metan en la aula del emprendimiento, ¿no? Y aprendan un poco. Precisamente, Silvia, cualquier alumno que quiera, pues, inscribirse en este congreso, que quiera conocer un poquito más en qué consiste todo este entramado, ¿no?, lo que es la Junior Empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde tiene que dirigirse? Pues tenemos, aparte de nuestra página web, www.fejesus.com viene la información. Estamos dando mucha difusión para las redes sociales. Uh-huh. En este caso, los alumnos de la Universidad de Sevilla, independientemente de la facultad a la que pertenezcan, lo tienen más fácil porque ya nos han concedido prácticamente el crédito ECTS que se convalidaría para esa hora. Si cualquier estudiante universitario de toda Andalucía está interesado en asistir y, vamos, y le gusta, le interesa el programa, uh-huh, no tengo ningún problema en solicitar también que se le convalide por un crédito ECTS o de libre configuración o de lo que haya. Entonces, con las redes sociales tiene acceso al programa, puede ver el contenido y si uh-huh, le interesa se pone en contacto con cualquiera de los miembros que estamos organizando y movemos eso para que tenga también ese beneficio. Uh-huh. Precisamente, ¿qué previsiones son las que manejáis desde la Federación de Junior Empresas del Sur? Un poquito, este programa que se desarrolla durante estos 3 días, bueno, ¿cuáles serán los puntos más fuertes que podamos encontrar? Pues los puntos más fuertes es desde un caso de éxito que va a ir, pero que no puedo decirlo porque es un sorpresa, poco, ¿no? Sorpresa. Tenemos, viene por ejemplo Microsoft para abrirnos un poco la mente con una visión emprendedora diferente. Nos colabora la Cámara de Comercio, colabora también el CADE, la OTRI, la Universidad de Sevilla, el Ayuntamiento. Y también se van a hacer talleres un poco más interactivos y más dinámicos. Por ejemplo, hay uno que se titula ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cómo lo voy a hacer? Es bastante práctico. Luego también la Escuela de Organización Industrial nos va a dar un taller sobre un plan de negocio para construir un modelo de junior empresa. Y bueno, podemos ir, lo que es leyendo, ¿no?, y observando el programa en las diferentes redes sociales, como nos comentaba. Sí. Os animamos a todos a asistir al Congreso y Silvia Martínez, presidenta de la Federación de Junior Empresas del Sur, muchas gracias por estar hoy con nosotros y suerte en la organización del 9º Congreso Interanual de Junior Empresas. Vale, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias, Silvia. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.